Entonces, si Dios dice, hagan esto, vamos a ser lo suficientemente ingenuos como para hacerlo. Así que lo hicieron de acuerdo a la ley mosaica. No es sencillo cuando lo reducimos hasta el mismo mínimo común denominador darnos cuenta de que para que uno goce de las bendiciones de Dios sobre la vida de uno y Dios nos dice hacer cierta cosa y uno se obstina en decir, no, no voy a hacerlo, que no se pueda esperar gozo de la bendición de Dios si se está resistiendo a la directiva de Dios en la vida de uno. Hay muchos creyentes que se están perdiendo la bendición de Dios en su vida porque no creen en la palabra de Dios respecto a la mayordomía y a las ofrendas, simplemente no confían en Él. Dios promete suplir nuestras necesidades. Él dice que suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, pero nosotros decimos, no, no te creo. Yo voy a cuidarme a mí mismo. No puedo darte el 10%. No puedo hacerlo ahora, Señor. No puedo confiar en ti. No solo dieron con el propósito de someterse a la ley de Dios, sino que dieron para sostener a la casa de Dios. Noten en el versículo 39, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Se comprometieron a las cosas del Señor y lo hicieron una prioridad en su vida. Lo último que quiero que noten en este pasaje que estamos considerando en este mensaje es que también había un lugar en cuanto a las ofrendas. De hecho, hay algo que se halla en cada versículo en toda esta sección, desde el versículo 32 hasta el 39. Quiero mostrárselo. Es como si Dios quisiera que no nos lo perdiéramos. Él lo puso en cada versículo en este pasaje. En los versículos 32 al 39 se le halla en cada versículo. Versículo 32. Para la obra de la casa de nuestro Dios. Versículo 32. Para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Versículo 34. Para traerla a la casa de nuestro Dios. Versículo 35. Traeríamos a la casa de Jehová. Versículo 36. A la casa de nuestro Dios. Versículo 37. A las cámaras de la casa de nuestro Dios. Versículo 38. A la casa de nuestro Dios. A las cámaras de la casa del tesoro. Versículo 39. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Me sentí abrumado cuando me di cuenta de que en cada versículo de este pasaje, Dios menciona el lugar al cual se debe traer las ofrendas. Así que quiero decirlo, sin volverme demasiado dogmático en esto, que Dios siempre ha tenido un lugar central para la adoración corporativa, aunque hay ilustraciones de muchos adorando a Dios en varios lugares y circunstancias. La iglesia siempre ha sido el lugar de Dios en esta dispensación hasta donde puedo determinar. Siempre ha sido un lugar para la asamblea y es el único lugar hasta donde yo sepa, según se instruye en el Nuevo Testamento, en donde debe congregarse el pueblo de Dios. Ahora, tenemos muchos grupos paraeclesiásticos que han surgido, pero incluso la mayoría de estas personas le dirán, hemos llegado a existir solo debido a que la iglesia que Dios instituyó ha fracasado en cuanto a suplir las necesidades y por consiguiente nosotros hemos llegado a existir para atender algunas de las necesidades que la iglesia cristiana no está atendiendo. Pero si se regresa en la historia, se descubre que es muy interesante que en todo punto de la historia, sin que importe en cuál dispensación se mire, Dios siempre ha tenido un lugar. Caín y Abel llevaron sus ofrendas a un lugar. Silo era el lugar de Dios. Jerusalén era el lugar de Dios. La iglesia es el lugar de Dios en el Nuevo Testamento. Y Dios incluso tiene un lugar en el futuro. Según Apocalipsis 21, Dios tiene un lugar y Dios quiere que el pueblo de Dios se reúna en ese lugar y quiere que lleven sus ofrendas y diezmos a ese lugar. Alguien me preguntó una vez, ¿cree usted en eso de llevar los diezmos al alfolí? Esa es una pregunta capciosa. Dice en el libro de Malaquías 4:3, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Quiere decir eso que debo llevar a mi iglesia local todo el dinero que doy como ofrenda? No. No creo que eso siempre sea así. Pienso que un mejor principio que pensar en diezmos al alfolí es lo que yo llamo distribución de prioridad. Se halla en la carta a los Gálatas 6:10 y dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nuestra prioridad al dar debe ser el lugar en donde están supliendo nuestras necesidades espirituales. Si queremos dar ofrendas en otros lugares y enviarlos a ministerios en otras partes, todo eso está bien y es bueno, pero como congregación local no podemos ser la casa de Dios, el lugar de Dios, el centro de ministerio de Dios, si el pueblo de Dios que se ha comprometido a sostener la obra de Dios está repartiendo el dinero a diestra y siniestra y la obra de Dios en la iglesia local languidece debido a que carece de sostenimiento. Usted dice, Pastor Jeremiah, ¿no está usted en radio y no anima por radio que la gente dé para el programa? Ah, sí. Pero cada oportunidad que tengo les digo, nunca nos dé el dinero que le pertenece a su iglesia local. El único dinero que debe dar a momento decisivo es lo que quiere dar después de que ha dado a su iglesia local. La obra de Dios en la iglesia local es la prioridad en el corazón de Dios. Si yo no creyera eso, no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Iría a algún otro lugar y haría otra cosa y saldría de la iglesia local. Muchas veces, la iglesia local es el lugar más difícil del mundo para servir a Dios, pero es el único lugar que Dios ha prometido bendecir y tiene que ser el lugar en donde el pueblo de Dios dé sus ofrendas y diezmos como prioridad para Él. Hablaba con un colega en cierta ocasión, pastor de una iglesia que estaba en las primeras etapas de un proyecto de construcción bastante extenso, y me dijo que ya habían perdido unas cuantas familias. Entonces me dijo, David, algunos se van a mudar a tu ciudad y a lo mejor asisten a tu iglesia, pero no te entusiasmes demasiado. Se fueron porque no quieren comprometerse. ¿Saben lo que sucede cuando se empieza en un proyecto de construcción como ese? La gente empieza a evaluar lo que son y cuáles son los requisitos, y muchos no quieren participar. Quieren los beneficios, eso sí. Quieren venir a un hermoso edificio y adorar en un hermoso santuario, y les gusta que todo el pueblo de Dios se reúna en un solo lugar y no verse obligados a tener múltiples cultos el domingo por la mañana, y quieren tener buenos edificios educativos y, por favor, una nueva sala cuna para nuestros nenes, pero no quiero participar a nivel de sacrificio. Pero el pueblo en tiempos de Nehemías llevó sus ofrendas a un lugar. J. Vernon McGee fue un maestro bíblico radial muy conocido, pero por muchos años él fue pastor. En su comentario bíblico refiriéndose a Nehemías 10:32, él dice esto: recuerdo cuando intentamos remodelar el templo en el centro de Los Ángeles, California, en donde yo servía como pastor. La iglesia, en toda su larga historia, nunca había sido remodelada, y los asientos que daban cabida a 4,000 fueron fabricados para atender a personas que vivieron hace 50 o 60 años. Y descubrimos que las personas de hoy tienen un ancho de como 7 a 9 centímetros más de lo que tenían hace 50 años. Así que decidimos poner nuevos asientos acojinados. Algunos de los más santurrones dijeron, no pensamos que debamos gastar dinero en cojines, debemos dar ese dinero a misiones. Pero la mayoría de las personas querían asientos acojinados, y yo también. Así que le hice una proposición a la congregación. Les dije, hay tantos entusiasmados con la remodelación que van a dar suficiente dinero para acojinar los asientos de ellos y el de ustedes también. Así que los que no quieran pagar por los asientos acojinados pueden dar $25 para misiones, y espero que podamos recoger una ofrenda hoy de varios miles de cheques de $25. Hubo muy pocos cheques de $25, porque la verdad era que los que objetaban los asientos acojinados nunca tuvieron el propósito de dar para las misiones, y los cojines eran simplemente su pretexto. Lo que dijeron fue, no es la voluntad de Dios que tengamos asientos acojinados. No ha llegado el momento de remodelar la iglesia. Pensé que algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? Nunca cambian. Este veterano pastor estaba librando hace 50 años las mismas batallas que nosotros libramos hoy. Tan pronto como uno empieza a hablar de participar en las cosas de Dios, algunos empiezan a pensar en miles de razones por las cuales no es espiritual hacer lo que Dios continuamente, con el correr de los años, nos ha dicho que debemos estar haciendo. Hay bendiciones maravillosas al saber cómo se formó la Biblia. Por ejemplo, reconocer que Esdras, Nehemías y Esther pertenecen más o menos al mismo periodo de tiempo. ¿Sabían quiénes son los profetas que ministraron en tiempos de Esdras, Nehemías y Esther? Voy a decírselo. Ageo, Zacarías y Malaquías. Por supuesto. Ustedes conocen a Malaquías, Ahí está el famoso pasaje sobre mayordomía, pero ¿recuerdan a Ageo? Ageo profetizó en la misma generación de la que estamos leyendo en el libro de Nehemías. Ellos habían vuelto y reconstruido las murallas de la ciudad y había un grupo de ellos que habían regresado para reconstruir el templo. Regresaron con mucho entusiasmo, pero a poco de empezar la obra se desalentaron. Y la obra se detuvo y dejaron de reconstruir el templo. Así que el predicador Ageo los reúne y les da un pequeño sermón, según leemos en Ageo 1:3 al 5. Entonces, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Oyeron lo que dijo? Dijo, ustedes no están haciendo la obra de Dios. Están guardándose todo esto para ustedes mismos y lo llevan a casa. Y es como poner dinero en saco roto. No sirve para nada. Una de las grandes sorpresas que se hallan cuando se empieza a poner en prioridad el ofrendar a Dios es que el 90% con que uno vive rinde más que el 100% que uno solía guardarse. Muchos hemos descubierto, y especialmente si tenemos familias que van creciendo, que sin que importe cuánto tenga uno, nunca es suficiente. Siempre habrá una u otra necesidad, pero si ponemos a Dios primero, podemos poner nuestra cabeza sobre la almohada por la noche y sabemos que hemos invitado la bendición de Dios sobre nosotros como familia y Él ha prometido cuidarnos. Pero cuando engañamos a Dios, cuando no le damos a Dios lo que le pertenece, cuando no le damos a Él la prioridad, cuando no damos nuestro diezmo a nuestra iglesia local tal como Dios nos ha instruido que hagamos, todo lo que hacemos es simplemente invitar toda clase de peligros. ¿Qué suceden? Que simplemente disipan el dinero que tenemos, porque Dios no va a bendecirnos si ignoramos su instrucción. Había un joven soldado Page en las arenas de Egipto durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegaba el día de pago, él tomaba su diezmo, lo ponía en un sobre y lo enviaba a su madre con una nota que decía, favor de darle esto al predicador para el nuevo edificio de escuela dominical, de modo que cuando yo regrese pueda tener un salón de escuela dominical y no tener que asistir a la clase que se reúne en el auditorio. Todos los muchachos de nuestra clase han deseado un salón propio como los adultos tienen, en donde reunirse. 2 años después, la guerra se acabó. El joven volvió a casa. Así que llamó a su madre por teléfono y le dijo a qué hora llegaría el tren. Había como 1,000 personas en la estación esperando. Él no pensó que la multitud lo esperara a él, así que al apearse del tren empezó a mirar a su alrededor pensando que habría alguien importante. Entonces vio a su madre junto al predicador y un grupo de diáconos. Después de que lo saludaron le dijeron, antes de que vayas a casa, te vamos a llevar por el templo. Hay algo que queremos que veas. Así que se detuvieron frente a un hermoso edificio educativo y ahí estaba, tallado en mármol sobre la puerta principal, Edificio Page. Se quedó aturdido y confundido.